Notas de Elena para el sábado 17 de marzo. Historias de amor. Cuando buscamos el lenguaje apropiado para describir el amor de Dios, las palabras parecen demasiado débiles, demasiado inspiradas, demasiado alejadas del tema. Dejamos a un lado nuestra pluma y decimos, no, no puede ser descrito. Solo podemos decir con el amado discípulo, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Al intentar hacer una descripción de ese amor, parecemos infantes que están comenzando a balbucear. Adoramos en silencio, porque en este tema el silencio es elocuencia. Es el misterio del Dios encarnado, la divinidad en la humanidad. Cristo que se humilla hasta lo máximo para poder ser exaltado hasta lo sumo y exaltar con Él a los que creen en Él y llevarlos hasta su trono. Todos los que miran con fe a Jesús serán sanados de nuestras llagas y las heridas que el pecado les ha producido y serán curados. Fundamentals of Christian Education, páginas 179 y 180.